que lo dudamos, sintamos su calor. No nos durmamos, ya no vivamos llorando, y oigamos este canto, es tiempo de cambiar. Y si es que lo dudamos, sintamos.